Hola, querido escuchante. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo empezar a vender en Amazon sin cometer errores. Te voy a contar unos errores que si evitas al empezar a vender en Amazon, podrás llevarlo todo con más rentabilidad, con menos estrés. Es una guía sencilla, paso a paso, para que evites errores comunes y que optimices tu inversión desde el primer día. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace para leer este artículo, así que no hace falta que toméis notas. Y si necesitas ayuda para vender en Amazon, te recuerdo que puedes reservar una consultoría conmigo en margotomé.com/consultoría-amazon. Bienvenido, querido escuchante. Estás escuchando Triunfa en Amazon, el podcast donde te hablo con claridad y sin promesas mágicas sobre lo que necesitas para empezar a vender en Amazon con éxito. Soy Margot Tomé y soy consultora experta en ventas en Amazon. Y hoy voy a contarte paso a paso cómo empezar a vender en Amazon sin cometer los errores que muchas personas, como la chica del ejemplo, que es María del Mar, vas a evitar esos errores que han cometido esas personas, tanto María del Mar como otras muchas, por falta de información o por dejarse llevar por la emoción y por no haber evaluado los datos. Si estás en este momento en el que vas a empezar a vender en Amazon, en el que te ronda la idea de vender en Amazon, o también te surge que no sabes por dónde empezar, este programa es para ti. Este episodio te va a ahorrar dinero, tiempo y más de un disgusto. El paso 1 es que profesionalices tu proyecto desde el principio. Vender en Amazon es un negocio, no un experimento. Si de verdad quieres que funcione, empieza por construir tu empresa. Puedes abrir una LLC, que es lo más habitual en Estados Unidos, o su equivalente según el país donde residas, fácilmente. Esto ya te va a dar acceso a funciones profesionales dentro de Amazon y te va a permitir operar de forma legal y con una visión de futuro. María del Mar, nuestra chica del ejemplo, lo hizo bien. Abrió su empresa desde el inicio y eso ya le permitió acceder al Brand Registry, al contenido A+ y herramientas exclusivas. El paso 2 es que no vendas lo que te gusta, sino que vendas lo que se vende. Porque uno de los errores más comunes es elegir el producto por intuición o gusto personal. Lo correcto es basarse en datos, como volumen de búsquedas, competencia, márgenes, estacionalidad. Para ello puedes utilizar la herramienta Helium 10 y podrás con ella dedicar tiempo a investigar antes de lanzarte a comprar producto y para después venderlo. A María del Mar le apasiona el mundo bebé y no validó con suficiente profundidad la competencia del nicho. El resultado fue mucho esfuerzo para pelear en un mercado que está saturado con márgenes muy justos. El paso 3. Habla con muchos proveedores y pide muestras. Cuando creas tu producto, la calidad importa. No te quedes con el primer proveedor que te conteste en Alibaba. Habla con varios. María del Mar contactó con 15 y eso estuvo muy bien. Y además pídeles muestras. Compara calidades, precios, tiempos de producción y condiciones de envío. Si las muestras cuestan dinero, vale la pena también. Porque es lo que te vas a ahorrar si te llega mercancía que no te gusta o que no te parece conforme para vender. Te aseguro que es mejor gastar 400 euros en muestras que perder miles de euros por confiar a ciegas en el producto que te va a enviar el proveedor. El paso 4 es que no compres tampoco demasiado stock en el primer pedido que le hagas. Este es un error clásico, invertir demasiado en la primera producción. Es clásico porque a medida que aumentan las cantidades, el proveedor nos da menos precio por unidad. Y esto es muy tentador. María del Mar encargó 1000 unidades y después se dio cuenta de que podía haber empezado con la mitad. Porque el primer pedido es un poco de prueba y te sirve para ver si el producto se vende, si el listing convierte y también cómo responde el mercado. Empieza pequeño, valida y luego escala. El paso 5. Invierte en un buen listing y en fotografías profesionales. Date cuenta que el cliente compra con los ojos. Las fotos deben transmitir confianza, calidad y resolver dudas. María del Mar invirtió $600 en fotografías profesionales y 80 en optimizar su listing. Yo creo que hizo bien. Tú no debes escatimar en este punto. Puedes usar herramientas también y hacerlo tú mismo. Puedes utilizar Canva para diseñar el contenido a plus o contratar ayuda si no dominas esta parte. El paso 6 es que debes preparar una estrategia realista de publicidad de anuncios en Amazon. Lanzar un producto en Amazon sin publicidad es como abrir una tienda en medio del desierto. Necesitas visibilidad. Y eso se consigue con campañas de PPC bien estructuradas. María del Mar invirtió $1,000 en su primer mes de publicidad. Le ayudó a vender 150 unidades. Sí, pero el error fue no controlar los márgenes. Lo que facturas no es lo que ganas. Con lo cual, para estas 150 unidades, María del Mar perdió dinero porque esa publicidad le costó más. Si tú pones el coste del producto, el transporte, todos los costes más el coste de publicidad, al final el precio de venta era inferior, con lo cual no le salió rentable y esto no lo había analizado. Mi recomendación es que planifiques el presupuesto de publicidad en función también al precio de tu producto, pero también que planifiques el precio de tu producto en función a los costes que tiene asociados. Debes además hacer un seguimiento diario y ajustar las campañas desde el primer día. Hazle seguimiento porque enseguida las campañas pueden ir a más y empezar a gastar mucho dinero sin que además conviertan. El paso 7 es que debes conseguir reseñas desde el principio. Esto es difícil, pero las reseñas son oro. No puedes competir sin ellas. Amazon tiene un programa que se llama Buying y te permite regalar hasta 30 unidades para recibir opiniones verificadas. María del Mar solo usó 10 y después se arrepintió. Mi consejo es que utilices las 30. Un poco te da rabia regalar el producto y también depende del coste del producto. Pero es interesante tener reseñas. También puedes apoyarte en amigos, enviarle el producto a amigos o a tu comunidad, si tuvieses una comunidad en redes sociales, para que te apoyen y que te pongan valoraciones en el producto. El paso 8 es que, es muy importante, es que hagas números antes de lanzar. Pero además que los hagas bien, porque este punto es vital. Antes de invertir un solo euro, calcula todo. Costes de producto, envío, lo que vas a gastar en publicidad, las tarifas de Amazon, las comisiones por venta, posibles devoluciones. No hay nada peor que vender mucho y perder dinero. María del Mar vendió bien, pero al final del mes no había beneficio por falta de control de los márgenes. Ten en una hoja de cálculo claro todos tus costes y el punto de equilibrio. Y no te lances a ciegas, estúdialo muy bien. Y a veces tienes que ver el beneficio que vas a acabar teniendo después de todo, quitar todos los gastos y ver si te compensa hacer el esfuerzo. Paso 9. Analiza, ajusta y vuelve a intentarlo. Vender en Amazon no es cuestión de suerte, sino de constancia, análisis y mejora continua. Hay que aprender. María del Mar, a pesar de no obtener grandes beneficios en su primer intento, está pensando en su experiencia y la ve como una inversión de aprendizaje. Ahora sabe exactamente qué pasos mejorar en el próximo lanzamiento. Y eso es lo que marca la diferencia entre quien abandona y quien construye un negocio rentable. Como conclusión te diré que empezar en Amazon no es fácil, pero sí es posible. No necesitas ser experto en todo, pero sí tener mentalidad de negocio, disciplina y ganas de aprender. Puedes pedir ayuda y además evitar los errores que ya han cometido otros es una forma inteligente de comenzar. Si quieres que te ayude a montar tu tienda desde cero o revisar tu estrategia antes de lanzarte, en margotome.com/consultoría www.amazon.com/Amazon tienes todos mis recursos y mis datos de contacto. También puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos exclusivos, casos reales y consejos prácticos cada semana. Recuerda, esto no va de hacerte rico en un mes. Esto va de construir un negocio sólido, paso a paso, con cabeza y con estrategia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, trabaja con foco y no te olvides de disfrutar el proceso.